estamos de nuevo. Conexión Cuba, Andalucía. José Castillo, Intensa Music. Así se baila el son de Cuba, mami. Mira, ya me voy. Como te extraño mi Cuba hoy. Sí, señor, La Habana y la sabrosura. Suena ya la melodía de Ruiseñor. Con mi son, tabaco y ron. Vacilón, vacilón. Music, así se